muchachas, ¿qué le pasa? Que hace rato andan regando. Todo el mundo está perdido y el cantante desentonado. El ritmo ya está chorreado. La trompeta ni se diga, el bajo está atravesado. Y no es rayo que lo siga. Aguardiente ron aquí, cuidado que yo me hundo. Con esta nota que traigo yo confundo a medio mundo. El piano está fuera de tono, el tumba está atravesado. Y el pailero pobrecito, ahí sin palo se ha quedado. ¿Y a esta orquesta qué le pasa, chico? La orquesta está borracha. Borracha, racha, borracha, racha. La orquesta está borracha. No pare, no, no, no pare, no, dime qué te pasa. La orquesta está borracha. Mira qué rica está mi guaracha. La orquesta está borracha. Ponga ya que me voy pa' casa. La orquesta está borracha. ¿Qué le sigue pasando, chico? La orquesta está borracha.